todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, con mucha actividad en las calles, en las ciudades, en los barrios. Simplemente hoy arranco dando cuenta de una noticia que nos llegaba de los compañeros del municipio C, que esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, colocan el puesto fijo que tienen todos los martes en la parada de ómnibus que están General Flores y Luis Alberto Herrera yendo hacia afuera. Es un puesto de alto rendimiento de firmas, así que un abrazo, un saludo a los compañeros que están varias veces a la semana cubriendo territorio. Recordarle a los compañeros de la departamental del 26 de Montevideo que este jueves, creo que es jueves 21, a las 19 horas se reúne la departamental de Montevideo, el 26 de marzo, en el local de la Fonoplatea, en Convención 1165. Importantísima reunión porque esto viene después del plenario. Y allí tenemos que hacer la agenda con todas las actividades que se fueron marcando a partir de las líneas de trabajo del plenario. O sea que este jueves tenemos una reunión realmente importante para poder ordenar una agenda que va a involucrar a los compañeros del 26, a la fórmula, todo el trabajo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y como adelanto de actividades de este fin de semana, el sábado a las 10 horas se coloca el puesto de recolección de firmas en la calle Salto, en Salto y Durazno, una feria histórica acá del barrio Palermo. A las 10 de la mañana estaremos ahí, vamos a estar acompañando a los compañeros acá de la zona. Y el mismo sábado a las 16 horas tenemos una charla y reunión con los compañeros del 26 de marzo, 326, amigos, simpatizantes. Voy a estar participando yo en esa charla a las 16 horas en Convención 1165. La verdad que insistimos con la invitación a toda la gente de la zona, del municipio B. Esto abarca Ciudad Vieja, Centro, Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó, parte Cordón Norte, porque necesitamos darle un impulso fuerte al trabajo organizado en esta zona, que no tenemos que explicar la importancia estratégica que tiene desde el punto de vista de la densidad de población y de del movimiento que hay. Así que adelantamos con esta agenda de actividades, iremos recordándola en el transcurso de los días. Teníamos muchos temas para hoy, pero creo que nos va a ocupar todo el tiempo, porque hay temas internacionales que duelen, que preocupan. Haití, sigue Palestina, el drama argentino, en fin. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema que tiene que ver con la política, la ofensiva neoliberal del poder del sistema financiero contra los trabajadores y de mano de los gobiernos, en este caso el gobierno de la coalición de la derecha, y tiene que ver con el tema de la reforma de seguridad social, y digo del descaro del gobierno y del descaro del ministro de Trabajo, el inefable ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ayer salió a festejar, espero no equivocarme en la cifra, que algo así como 10.000 jubilados habían vuelto a trabajar. No sé si me equivoco en la cifra, pero creo que fue por ahí, fue algo así como 8.000 o 10.000 jubilados. Era una cosa impresionante. Y lo festejaba el ministro Mieres. ¿Y por qué? Primera pregunta. Si una persona se jubiló, accedió a la jubilación, porque cumplió con el tiempo de trabajo, sin haber estado obligado, porque hoy vos cumplís 60 años, podés seguir trabajando un tiempo más. Se jubiló, ¿por qué volverá a trabajar? ¿Sabe por qué, ministro? Porque las jubilaciones son una miseria. Una miseria. Porque si no, esa persona que se jubiló podría dedicarse, seguramente, a sentarse en su casa a mirar televisión, pero a desarrollar una vida activa en temas que tenga interés, en ayuda a la familia, en fin. Entonces, ¿cómo va a festejar que los jubilados vuelvan a trabajar después que se jubilaron? Vergüenza tendría que darle al gobierno y al ministro. Porque además, esto, que si se prolonga en el tiempo, prolongándose en el tiempo, va a agudizar problemas gravísimos que hay en la sociedad uruguaya. El otro día el candidato a la presidencia por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en una entrevista que le hicieron en Canal 5, una muy buena entrevista, manejaba las cifras de desempleo juvenil. Pero mire que son datos del Instituto Nacional de Estadística. No estamos hablando que sean datos de CX36. Y en la franja etaria que llega hasta los 24 años, la desocupación alcanza el 27%. ¡27%! Y en la franja que va de los 25 a los 29, el 10%. Entonces, imagínense, en esta realidad, cuando los que están jubilados vuelven al mercado de trabajo, ¿qué le va a pasar a estos muchachos? No consiguen nunca más trabajo. Y lo festejan, y lo celebran. Vergüenza tendría que darles. Pero además, ¿cómo funciona este sistema? Partiendo de la base, ¿no? Después que seguramente obtendremos datos ya estadísticos, pero lo más probable es que la mayor parte de los jubilados que vuelven a trabajar es porque tienen jubilaciones bajas, porque no les alcanza la plata. Y el nuevo sistema jubilatorio impuesto por la reforma, que habilita esta posibilidad de volver a trabajar, ¿qué establece como requisito? Fíjense en qué interesante. Vieron que la reforma estableció lo que se llama el complemento solidario. O sea, si vos te jubilás y por lo que te toca son 10.000 pesos, ese complemento solidario te llevaría la jubilación al valor de la mínima, o sea, iría a 18.000 pesos. Ahora, si vos jubilado, que tenés ese complemento solidario, que le llaman, o el suplemento, optás por volver a trabajar, te quitan el suplemento o el complemento solidario, volvés a la jubilación de 10.000. ¡Es brutal! El saqueo a los trabajadores. Porque además, volvés a trabajar, le ahorrás esa plata al BPS y seguís aportando. Es muy fuerte. Esto es un asalto a mano armada. Este es el saqueo descarado a los trabajadores. Esta es la esencia de este modelo neoliberal a ultranza, este modelo del ajuste impuesto por el gran capital, que tiene como esencia el saqueo a los trabajadores para trasladar esas riquezas a manos del gran capital. Entonces, claro, después viene Moody's, la agencia, la calificadora esta, y aplaude. Y viene el Fondo Monetario Internacional y aplaude y le dice, cuidado que todavía no dieron con Suárez Saliente, pero sigan por ese camino. Los que no aplauden son los trabajadores, los que no aplauden son los jubilados. El que no aplaude es el pueblo uruguayo. Ahora ven, estos temas que colocamos en el debate de manera cotidiana son los temas que tendríamos que debatir en la campaña electoral. Estos son los temas que hay que debatir en la campaña electoral. Pero está claro que ese papel de colocar en debate los temas que tienen que ver realmente con el cuestionamiento y el enfrentamiento a este modelo y a este sistema, queda a cargo de la izquierda que lucha, queda a cargo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y con mucho orgullo nos haremos cargo de llevar estos temas al debate y a la lucha política. Nos vamos quedando por acá. Mañana estarán en compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que es jueves, el viernes con Carlos Pérez, y el domingo nos reencontramos de vuelta en la audición del Movimiento 26 de marzo.